Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Y este es Papo, buscando un amor. Voy buscando, buscando un amor. Obsesionado, en busca de un amor. Por más que esté hundido, finalmente yo saldré a la superficie, con ganas de volver a encontrarme. Buscando un amor. O a plena luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor. Burning Spear en Amado por lo que soy. Never give up the fight. I want to be loved. I can't turn my back on life. I will hold my head up high. I can't turn my back on life. I will hold my head up high. I want to be loved for who I am, not love for what I have. I want to be loved for who I am, not love for what I have. Separation, I know all about it. Struggling, I've been there. Separation, I know all about it. Struggling, I've been there. I couldn't call my mother. Oh, no. I couldn't call my father. Vinicius de Moraes y María Creusa en Yo sé que te voy a amar. Eu sei que vou te amar por toda minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Te amar por toda minha vida, eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, o que esta ausência tua me causou, eu sei que vou sofrer. Amor, serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Gino Vanelli en Duele estar enamorado. I can't get in. Fito Páez dice, siempre te voy a amar. Aunque me lleves a juicio o me quieras envenenar, aunque Clarín te ponga mala, yo siempre te voy a amar. Donde yo voy, vas conmigo, no lo puedes evitar. Y aunque jamás me lo creas, yo siempre te voy a amar. Siempre, yo siempre te voy a amar. Siempre, yo siempre te voy a amar. Algunas cosas en mi vida a cara seca, querida, yo siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Yo siempre te voy a amar. Willy Colón nos canta sus penas de amor. Quien tú quiere, no te quiere, aprende de corazón. Lo que es la pena de amor es, lo que es la pena de amor. Quien tú quiere, no te quiere, aprende de corazón. Lo que es la pena de amor es, lo que es la pena de amor. Aprende bien corazón, máquina de la ilusión. Esa alegría y dolor, esa cuestión del amor. Esa alegría y dolor, esa cuestión del amor. Quien tú quieres, no te quiere, aprende de corazón. Lo que es la pena de amor es, lo que es la pena de amor. Quien tú quieres, no te quiere, aprende de corazón. Lo que es la pena de amor es, lo que es la pena de amor. Cuenta vencida y pagada, quítala con un borrón. Sufriendo no sacas nada, pena de amor, sufriendo no sacas nada, solo una pena de amor. Quien tú quieres, no te quiere, aprende de corazón. Lo que es la pena de amor es, lo que es la pena de amor. Quien tú quieres, no te quiere, aprende de corazón. Lo que es la pena de amor es, lo que es la pena de amor. We'll be right back. Quien tú quiere no te quiere, aprende de corazón lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amor. Quien tú quiere no te quiere, aprende de corazón lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amor. Aprende bien corazón, máquina de la ilusión, que es alegría y dolor, esa cuestión del amor, que es alegría y dolor. Quien tú quiere no te quiere, aprende de corazón lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amor. Quien tú quiere no te quiere, aprende de corazón lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amor. En las cosas de la vida, amar sin tener amor, aunque te sangre la herida, sonríe de corazón, aunque te sangre la herida. Quiere, no te quiere, aprende de corazón lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amor. Quien tú quiere, no te quiere, aprende de corazón lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amor. Sigue. Así nos despedimos con Cat Stevens, el tema Última Canción de Amor. Gracias por escucharnos. If you don't love me, please don't treat me this way. 'Cause I can't stand it, I see our love slipping away. Did you think that you could just put me down like a worn-out shoe? 'Cause if you don't want me, I don't want you. You don't need me, don't leave me out in the cold. Eyes drifting by me like somebody you don't know. Did you think that you could just walk away anytime you wanted to? Don't love you. Did you think that you could just put me down for somebody new? 'Cause nobody can love you, girl, like I do. You show too. don't want you. It's the little things that come back again. Oh, if you came back again, you know I'd give my love to you. Bye-bye. Mi nombre, Ralph Rothschild. La radio, Frecuencia Cero. El programa, Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.